Buenas tardes a todos. Qué bueno verles, qué bueno que Dios nos trajo con bien. En este tiempo vamos a abordar la providencia de Dios. Ese es el atributo que veremos el día de hoy. La providencia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto, es un versículo, este 28 de Romanos 8, es una promesa de Dios. Es un texto que es bien conocido para todos nosotros, pero el día de hoy, por la gracia de Dios, vamos a enfocarnos y profundizar un poquito más en este versículo. La intención es entenderlo, profundizar, y la providencia de Dios nos va a ayudar a entender mucho de lo que estamos pasando el día de hoy, todos y cada uno de nosotros. La providencia de Dios nos va a entender nuestras pruebas, nos va a ayudar a entender nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, nos va a ayudar a entender nuestra escasez económica, nuestras deudas, nos va a ayudar a entender por qué Dios tal vez parece ser que no hace nada en este mundo con la injusticia, con la corrupción, con la injusticia que he sido yo víctima. Este atributo vamos a entender por qué Dios parece que está silente, parece que no hace nada al respecto. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes de avanzar, observemos un poquito el texto detenidamente. Dice: y sabemos. El apóstol Pablo, dirigiendo esta carta a la iglesia de Roma, no estaba presente, es una carta enviada, pero les está diciendo: sabemos, creyentes, es una seguridad, es una certeza, sabemos que a los que aman a Dios, aquí vemos los destinatarios, no solamente en la iglesia de Roma, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de aquí, en la iglesia de Irapuato, todos aquellos que han amado a Dios verdaderamente. Esta promesa, esta bendición de parte de Dios, transmitida por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, esta promesa es para los que aman a Dios. Es para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, que todas las cosas que le pasan, todas las cosas que les acontecen, todas las cosas hasta el día de hoy, todas las situaciones difíciles les ayudan a bien. Una promesa, una bendición de parte de Dios para aquel que ha creído. Y el texto lo remacha. El texto todavía en su parte final corrobora para quién está destinado. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que han sido llamados por Dios, ya más adelante vemos que a los que, dice aquí, a los que predestinó, a esos también llamó, versículo 30. Y a los que, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, lo que es la cadena de oro de la salvación, van unidos. Pero Dios llama a las personas porque Dios tiene un propósito. Dios llama a las personas porque Dios tiene un propósito. Y estas personas que Dios llama, le aman a Dios. Dios ha puesto su amor en ellos. Y como dice la Escritura, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos un poquito más claro este versículo. Ahora vamos a ver cómo se relaciona con la providencia de Dios. La primera pregunta que yo hago a manera de introducción: ¿quién está dirigiendo este mundo? ¿Quién está dirigiendo este mundo? Hay cuatro puntos distintos, hay cuatro puntos de vista diferentes de respecto a quién está gobernando este mundo. Son cuatro teorías de cómo es que las cosas llegan a ocurrir. Cuatro puntos de vista. El primer punto de vista es la ley natural o las leyes naturales. El segundo punto de vista, la segunda teoría, es la suerte. Tengo muchas ortografías, por favor no las tomen en cuenta nada más. Tres, el otro punto es el llamado destino. Y el cuarto punto es la cosmovisión, es el punto de vista, la perspectiva cristiana, que es la que nosotros creemos. El cristiano, la perspectiva cristiana, cree que todo ocurre por la providencia divina. El cristiano cree que todo es por la providencia divina. Regularmente, en toda la historia, en todo el mundo, en toda la filosofía, en cualquier tipo de religión, te vas a encontrar con estas cuatro perspectivas, estos cuatro puntos de vista. Mucha gente dice, las leyes naturales, ¿quién son ellos? A ellos se les llama los racionalistas. ¿Por qué? Porque los que creen en la ley natural, en las leyes naturales, ellos todo lo razonan. Yo lo veo, lo dice la ciencia, lo creo. Yo no lo veo, no lo palpo, no lo dice la ciencia, yo no lo apruebo. Ellos no tienen, ellos fe hacia Dios, un creador, ellos tienen fe hacia lo que se puede palpar, que es la ciencia, porque finalmente es una fe. Tú le preguntas a uno que cree en las leyes naturales, ¿de dónde provenimos, pues? Si no hay un creador, provenimos del mismo. Provenimos de la evolución. De ahí provenimos. Eso es lo que dice la ciencia. Tú le preguntas, ¿tú has visto la evolución en alguien? ¿Tú has visto que de un caballo salió un pez, el pez de un humano? Te van a contestar, no hay prueba de la evolución. No hay prueba. La única prueba ahí es de un pinzón, pico pequeño, a pinzón, pico grande. Esa es la única prueba de evolución que hay. Pero el pinzón hasta el día de hoy es pinzón, es un pajarito, pues. Ellos son a través de tubos de ensayos, a través de microscopios, a través de telescopios. Estos son los que creen en la ciencia, las leyes naturales, lo racional. El segundo punto es la suerte. Es la suerte. De acuerdo a este punto de vista, no hay nada seguro, no hay nada firme, cualquier cosa puede pasar. Todo depende de tu suerte. Traes buena suerte el día de hoy, haz cosas, haz negocios. Ve, juega, ve al doctor para que te diga, hoy estás de suerte, hoy no tienes la enfermedad. Cualquier cosa puede pasar, por eso le puse ciega, no sé si se escriba así, pero sí, tengo temor con eso de la ortografía. La suerte ciega, ¿por qué ciega? Porque no es algo impersonal. La suerte no tiene un propósito, la suerte no tiene un plan, la suerte no tiene llamados, la suerte no tiene hijos. La suerte es una fuerza meramente ciega. El tercer punto es el destino, es una fuerza también impersonal. También es impersonal. Cuando yo digo impersonal, me refiero en este sentido. Que el cuarto punto, que la perspectiva cristiana de la providencia de Dios, que todo ocurre providencialmente, nosotros, la providencia de Dios es personal. Porque el Dios que tenemos es un Dios personal. Es un Dios que creó este mundo, creó el universo y que lo gobierna y que está pendiente de su creación. Entonces, por eso digo, tanto la suerte como el destino son fuerzas que no tienen relación con la persona. Al destino y a la suerte no le importa si te va bien, no le importa si te va mal, porque la suerte no es una persona que sienta como el Espíritu Santo. La suerte y el destino no le interesa cómo te va. La cuarta es la que nosotros creemos, la perspectiva cristiana, el cristiano que todo cree, ocurre de acuerdo a la providencia. Ahora vamos a ver el primer punto, la definición. Definición de providencia. Debemos saber que la palabra providencia no se encuentra en las Escrituras, como no se encuentra la palabra Trinidad, como no se encuentra la palabra Muchas palabras no se encuentran en la escritura. La palabra providencia tampoco la podemos encontrar en la escritura, pero el concepto de la providencia divina impregna toda la Biblia. El concepto de la providencia divina impregna toda la escritura. Nuestro texto base dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La palabra providencia se deriva de dos términos. Son dos términos que provienen del latín. Son dos términos. El primero es pro y el otro es ver. Esos son pro, ver. Pro es antes y ver, pues sí, ver. Cuando juntamos los dos términos, se combina. Providencia se refiere a Dios que ve de antemano lo que nosotros necesitamos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene en su presencia y en sus otros atributos, Dios tiene la capacidad de ver de antemano lo que nosotros necesitamos. Y luego provee para esas necesidades. Esa es la definición de providencia. Ese es el concepto de providencia. Aun cuando no podemos citar en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento, palabra providencia, el concepto de que Dios nos ayuda, el concepto de que Dios tiene un pueblo, lo encontramos en toda la Escritura. Dios que ve de antemano lo que nosotros necesitamos y luego provee esa necesidad. Es por eso que la oración es conforme a Dios, es conforme a su palabra, y Él la cumple cuando es conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, antes de que nosotros externemos a través de la oración nuestras necesidades, Dios ya lo sabe. Nuestros pensamientos, Dios ya lo sabe. Cuando los fariseos se acercaban a Jesucristo, Cristo en su presencia sabía todo lo que estaban pensando. Por eso les decía: cállense, hipócritas, no me vengan a decir que no me van a eso. Pues yo sé lo que están pensando. Dios prevé de antemano. La palabra proveer, ustedes han visto la palabra proveer. La palabra provisión. Las provisiones, provisión y providencia tienen relación. Palabra proveer, provisión y providencia están relacionadas. Nosotros no entendemos cómo es que Dios tiene esa capacidad de ver mis necesidades antes de que yo las tenga. Pero lo que nos va a ayudar a entender esta parte es una segunda definición de providencia. El catolicismo, por ejemplo, tiene la... ¿Han escuchado la divina providencia? El catolicismo tiene ese mito, ese tabú. Hay un Dios, o sea, una de las imágenes de Dios que se llama la divina providencia. Pero la providencia no es un Dios, o sea, la providencia es un atributo de Dios. Veíamos el tema anterior. La providencia es una gracia de Dios. En un segundo término y en un segundo concepto, para entender un poquito más la providencia de Dios es el gobierno que Dios tiene. Es el gobierno que Dios tiene de su creación. Este es un segundo significado y este es más poderoso aún que este. ¿Cómo gobierna Dios su creación? A través de la providencia. Y antes de seguir avanzando, tengo que hacer una diferencia entre el decreto de Dios y la providencia de Dios. Si no hago esta aclaración, muchos pueden pensar que es casi lo mismo. Sí, es casi lo mismo. Solamente que la providencia, son los medios. Son los medios, esta palabra es la clave. Los medios son los medios que Dios utiliza para ejecutar sus decretos. Dios gobierna su creación. Dios hizo unos decretos. ¿Y cómo son llevados esos decretos? ¿Quién le da vida? Por supuesto, el poder de Dios. ¿Quién le da la autorización? Su soberanía, por supuesto. Pero ¿cómo es que en nuestro tiempo llegaban a ocurrir las cosas? Porque la providencia de Dios son los medios por los cuales Dios utiliza para ejecutar sus decretos. Todo lo que Dios decretó antes de la fundación del mundo lo va a ejecutar en esta tierra a través de su providencia. Lo que le podemos llamar a veces suerte, lo que le podemos llamar a veces casualidad. ¿Qué casualidad? ¿Qué pequeño es el mundo? Mira, me vine a encontrar con un amigo de la escuela y me empezó a predicar de Jesucristo. O ya no está con Jesucristo, cualquier cosa. Es la casualidad, la causalidad, la providencia de Dios. Entonces tenemos estas definiciones. Dios provee de antemano, Dios ve nuestras necesidades de antemano y las cumple y nos satisface. A través de la providencia de Dios, Dios gobierna su creación. La providencia son los medios que Dios utiliza para sus decretos. Los decretos de Dios, ¿cuándo fueron? En tiempo pasado, en la eternidad. La providencia de Dios, ¿cuándo es? En nuestros tiempos. Así es. Podríamos decir, son los decretos de Dios también, nada más que ejecutados en este momento. Nuestro texto en Romanos 8:28 nos da testimonio de la promesa y de la veracidad de Dios, y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La promesa es que Dios provee para los suyos de un modo especial. Yo ya había hecho comentarios introductorios a este tema. Pongo yo un ejemplo. En la vida a veces decimos, el amigo mío está enfermo. No, no te preocupes, es para bien. Tal vez muera, es para bien. La realidad es que este texto, esta promesa es para los hijos de Dios, es para el pueblo de Dios. ¿Qué bien tiene que un pariente tuyo que no cree en Jesucristo, qué bien tiene que se enferme? ¿Cuál es el beneficio? Si él a través de esa enfermedad va a caer a los pies de Jesucristo y a creer el Evangelio, es un bien espiritual. Pero si está enfermo y no cree en Jesucristo y no va a la vida eterna, ¿cuál es el beneficio? ¿Los dolores del cáncer? ¿Estar yendo con doctores? ¿Estar gastando dinero? ¿Desvelarte en el hospital? Ese es beneficio, no es un beneficio. No es un beneficio. Decía el pastor Omar en su predicación: si el que quedó abajo de los escombros sale y agradece a Dios, clama de Dios, es un bien espiritual. Y de ahí en adelante para él todo viene para bien. Pero si no clama a Dios y sale, y en lugar de agradecer a Dios se va al merendero o a la cantina a festejar que está vivo, es un mal para él. Entonces es bien claro este texto. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. En su gracia común, lo que veíamos anteriormente, Dios puede utilizar para algunos bienes contingentes. Una persona enferma en este mundo, que es sanada o que está enferma, le puede ayudar, lo puede hacer más maduro, le puede dar más humildad y muchas cosas en su gracia común. Pero finalmente se va a recuperar y finalmente va a morir y finalmente va a la condenación eternamente. Entonces el beneficio es temporal, es contingente ante las contingencias. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien eternamente. Es un bien eterno. Yo sé que es duro, al menos a mí me parece duro, pero es lo que dice Dios. Como humano yo tengo que hacer, como predicador yo tengo que hacer estas aclaraciones y tengo que llevarlos a la escritura porque es duro este texto. ¿Es duro o no es duro? Yo creo que todos tenemos familiares enfermos, amigos enfermos que han muerto de enfermedad. Es duro el texto para nuestra mente humana, nuestra mente carnal, es duro. Todos tenemos hijos, hermanos, familiares fuera de Cristo que tienen muchos problemas, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y este texto, lejos de desanimarnos, es animarnos. Que Dios ponga carga en mí por mi amigo y por mi familia, porque yo sé que no le ayuda bien lo que está viviendo. Yo tengo que ir a decirle: hijo, hija, hermano, mamá, esta situación que tú vives no te ayuda en nada. Yo hace años tuve la oportunidad de estar con mi primo que estaba enfermo del riñón, estaba a punto de morir. Y aún sin saber de la sana doctrina, yo le dije, yo, mi oración para con Dios, para contigo, es de que te pongas a cuentas con Dios ahorita. Él tenía 17 años. Ya estaba a punto, estaba inflado. Le dije, yo ruego a Dios que te arrepientes. De verdad, yo ruego a Dios que te arrepientas. Creas en Jesucristo para que tú vayas a la vida eterna. Más que por tu salud. Sin saber de la sana doctrina, ahora con más justificación yo lo haría. Se comprometió el muchacho, se comprometió con Dios. Dios le sanó hasta el día de hoy, hace 10 años casi, sigue viviendo. Pero ya sabrán cómo está la situación. ¿Le ayudó para bien? Pues sí, porque se emborracha como si nada, y aun cuando tiene el riñón malo, no trabaja y todo. Este es el destino del que no cree en Cristo. La providencia de Dios también puede ser definida como el gobierno, lo que yo escribí, para ejecutar sus decretos. Cuando nosotros hablamos de decretos, hablamos de un propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y para llevar ese plan a cabo, para cumplir ese propósito, tiene unos llamados para cumplirlo. Vamos por favor a San Juan 5. San Juan capítulo 5. Versículo 17. Jesús hablando, y dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, mi Padre celestial que está en los cielos, en su trono, hasta el día de hoy trabaja, dice, yo también trabajo. No vayan ustedes a pensar que nada más creó como piensan los deístas, solamente creó el Dios poderoso, el Dios creativo, creó y se fue. Dice Jesús, no, mi Padre hasta el día de hoy Él trabaja. Dios es la única persona calificada para gobernar su creación. Dios es la única persona calificada para gobernar su creación. Aunque hay muchas personas que piensan que Dios está haciendo un mal trabajo. Muchas personas dicen, Dios es bien injusto, Dios está callado ante la injusticia. Ahora nosotros como creyentes debemos ser bien conscientes. En el matrimonio, los que estamos casados, los que no están casados, para la relación que tienen como hijos para con sus padres, o de padres para con sus hijos. A veces pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios, cuando en realidad no podemos llevar a cabo un matrimonio. No podemos. No podemos educar a dos hijos. No podemos. Yo no puedo. Yo soy incapaz, yo me frustro, yo he llegado a llorar muchas veces por esto. Yo no sé cómo guiar a mi esposa, yo no sé cómo guiar a mis hijos. Es por eso que cuando me dicen, ¿cuándo para el otro? No, no puedo yo con estos niños. No, no, no, no, no. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí que si no puedo gobernar mi casa, que no puedo tener sujeción a mi esposa, saberla guiar, amar, como brazo frágil, no airar a mis hijos, no gritarles, sino disciplinar? ¿Qué me hace pensar que yo puedo ser mejor que Dios en su gobierno? Esta gente que dice, Dios tiene muchas deudas con nosotros, sabemos que son incrédulos, pero nunca debemos de pensar, Dios es el único que está capacitado para gobernar bien las cosas que Él creó. Muchos piensan incluso que el que gobierna en este mundo es el diablo. Y por la lógica esto es cierto. Mucha gente piensa que el diablo está gobernando. Muchos piensan que Dios deberá respetarle la vida a los hombres buenos. La gente dice lo contrario. Dios siempre se lleva a los buenos. Porque no saben a qué se refiere la palabra bueno. Y aquí deja a los malos. Nunca se lleva a los narcotraficantes, nunca se lleva a los delincuentes. Siempre se lleva a mi primo, se llevó a mi un amigo que era bien estudioso y era bien educado. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, todo el poder, y está en control de todo. Pero Dios, para estas personas incrédulas, o aún el creyente en la tribulación, porque yo hago énfasis en un momento para las personas incrédulas, pero ahora dirijo mi atención hacia ustedes, para los que somos creyentes, y en el momento de la prueba, y en el momento de la tribulación, también nos fijamos en Dios. Cuando menos yo sí lo he hecho. Yo sí me he quejado de Dios por su providencia. Yo sí me he quejado de Dios por las cosas que me acontecen. De entrada yo, desde que yo tengo uso de razón, me quejé de Dios, de la familia que me dio. Esa fue mi primer queja delante de Dios. ¿Por qué Dios me dará esta familia tan mala? Un padre así de malo, una madre así de malo. Esa mala educación que me dieron, que Dios permitió, esa mala educación me llevó a meterme en el pecado. Yo sí mucho tiempo dije, Dios, ¿por qué hiciste eso? Pero Dios no recibe órdenes de nadie. Dice Efesios 1 que Él hace todo según el consejo de su voluntad. Dios lo hace todo, Dios no recibe órdenes de nadie. Por mucho que muchos no crean y digan, no, yo hasta que no vean, no van a ver y no van a creer. Dios no recibe órdenes de nadie. Dios está gobernando este mundo y tiene todo bajo control, aun cuando en apariencias no lo hace. Aun cuando parezca que el malo está ganando, aun cuando parezca que la política, las mafias, los gobiernos están gobernando el mundo. Dice Romanos 13:1 que toda autoridad, todos nuestros políticos, legisladores, presidentes, aun cuando no lo creamos, porque nuestra lógica no es la misma lógica que de Dios, dice Romanos 13:1 que toda autoridad puesta en este mundo es impuesta por Dios y que por ende debemos de orar por ellos. Así lo dice la Escritura. Toda autoridad que está en esta tierra ha sido puesta por Dios. Aun cuando hay corrupción, no en todos, en algunos, o en la mayoría, como quiera que sea, Dios está en control. Porque así es la providencia de Dios. Yo hablaba ahorita un poquito de mí, que yo me quejaba de Dios cuando era yo pequeño, por la familia que, tan disfuncional que me había, en la que me había puesto. Yo me quejaba, pero al día de hoy agradezco a Dios por esa familia. ¿Saben por qué? Porque en la providencia de Dios, que fue esa familia que yo digo que es mala, disfuncional, todos esos quebrantos que yo tuve en esa familia, el día de hoy me hacen que yo guarde a mi familia como no tienen una idea. Ese sufrimiento que yo tuve con mi familia me trajo a Cristo. Eso tan desagradable que yo viví me trajo a humillarme delante de Dios. Y el día de hoy, como yo no tuve una familia buena, funcional en mi casa, el día de hoy la familia que Dios proveyó para mí, que es mi esposa y mis hijos, yo los cuido como nada. Dios ha puesto mucho amor por mi familia. Toda esa bendición que me faltó cuando yo era pequeño, ese cuidado, esa atención, ese amor, ahora la tengo, ¿con quién creen? Con mi familia. Y yo veo el caso de muchas amistades que tuvieron buenas familias, pero el día de hoy están divorciados. ¿Por qué? Porque ellos sí vivieron eso, sí fueron bien cuidaditos y todo, pero el día de hoy están divorciados. No valoran. No valoran lo que Dios les está dando. Yo hablo con mis hijos y les digo, hijos, estas bendiciones, esta gracia de Dios para sus vidas, no la tomen tan vanamente, no la tomen sin tan fácil. Esto que tenemos es pura y gracia de Dios. Esta familia que tenemos es por gracia de Dios. Porque yo a su edad era errante, yo a su edad era solo, lleno de pecado a la edad de mis hijos. Yo ya no era un niño como mis hijos. Yo ya era, dijo Mark, yo ya era un verdadero maleante a la edad de mis hijos. No fui cuidado, no fui atendido, no fui educado, no fui disciplinado. Así es de que yo les digo a estos niños, y yo les digo a Joe, a Yoli, a todos los niños pequeños que tienen padres cristianos que les aman, padres cristianos que les cuidan, no crean que esto es fácil. Valoren. Ahí está la gracia de Dios en su familia. Ahí se ve la providencia de Dios. Y gracias a tanto sufrimiento, Dios me tiene el día de aquí, el día de hoy aquí, sirviéndole a Él cuando yo no lo merezco, sirviéndole a Él, que es un honor. Dice aún Salmo 76:10, dice que la ira del hombre, que hemos estado viendo estos textos, Salmo 76:10 dice que aún la ira del hombre aún el pecado del hombre le va a glorificar a Dios. Ahora vamos a abordar nuestro primer punto, y este primer punto nos va a ayudar a entender por qué estamos como estamos el día de hoy. El punto primero se llama la clase de mundo que Dios está gobernando. Antes de avanzar, ustedes piensen, yo les hago esta pregunta: ¿qué clase de mundo está gobernando Dios? ¿Qué clase de mundo? Este punto nos ayudará a entender la providencia divina. En primer lugar, la clase de mundo que está gobernando de Dios, el diablo está presente. El diablo está presente en este mundo. O sea, con este punto ya te imaginarás cómo está la cosa. Dice la escritura que el diablo está presente, y dice que también la escritura que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, el mundo que Dios está gobernando está caído. Esa es la respuesta. ¿Cómo es el mundo de Dios? El punto es en forma de pregunta. No le puse ahí, pero la clase de ¿qué clase de mundo está gobernando Dios? Está gobernando un mundo caído, un mundo perverso, un mundo corrupto. El diablo está presente en este mundo, y el diablo es más popular que el Dios. El diablo es más famoso, el diablo es más seguido. Este punto yo no lo he analizado en toda mi vida. Yo que salí y Dios me sacó del mundo, Yo reflexionaba y platicaba con los hermanos desde hace muchos años, y cuando no teníamos el conocimiento que ahora tenemos de las escrituras, yo le decía: no, hermano, es que parece que el diablo va ganando. Tú puedes ir a un lugar de un banquete, tú puedes ir a una fiesta y a un concierto, a un partido bueno de fútbol, y la gente hace filas por entrar. La gente compra boletos muy caros por entrar. Una vez que venía el pastor Omar un domingo, me bromeó y dice: oye, hermano, yo pensé que la iglesia iba a estar bien llena, como hay una fila. Llegaba casi hasta la meda la fila, pues resulta que era del jaripeo que hacen aquí adelante. Digo: no, hermano, no, ese es del jaripeo, ese es del fútbol, ese es del béisbol. En la sana doctrina, en pocos tiempos se ha visto iglesias tan abundantes como con Charles Spurgeon, de 10,000 personas en cada mensaje. Son contadas. A un evento de la feria, a un evento de un banquetito que nos invitaron, llegamos puntuales. De una vez la viento, pues ahora empezamos a las 10:10 porque nadie llegaba. No pensaba decirlo de Espíritu Santo. Échenle la culpa a Dios. No pensaba decirlo de verdad, lo iba a decir después, pero hoy iniciamos a las 10:10 porque no llegaban salvo los que sirven. Cada quien que haga su análisis. Finalmente, pues si vamos a venir, ¿por qué no hacerlo? Es para Dios, no es para mí, no es para los servidores, es para Dios, tomémoslo en cuenta. El diablo más famoso, Satanás, en ese mundo, en la escritura, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? El Dios de este mundo o este siglo. El Dios de este mundo se le llama Satanás. También es llamado el príncipe. El príncipe de este mundo. Así se le llama. Y es cierto. En el principio de la historia, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron deliberadamente desobedecer a Dios, había dos árboles al principio de la historia. Había dos arbolitos en el huerto. Bueno, no había dos, había muchos. Pero uno era el árbol, ¿cómo se le llamaba? Del bien, de la vida. El árbol de la vida. Este árbol que dice en Apocalipsis, el árbol de la vida. ¿Se acuerdan ustedes? Y el otro era del conocimiento. cimiento del bien y del mal. Había, entre tantos árboles, había dos árboles que simbolizaban algo. El primero, el árbol de la vida, del bien, simbolizaba la verdad de que el hombre no es autosuficiente. El hombre no es autosuficiente, sino que es dependiente en todo de Dios. Simbolizaba la soberanía de Dios, este primer árbol. Simbolizaba que el hombre no es soberano y que no le es permitido. Ojo con todo este simbolismo. Este árbol de la vida simbolizaba, Dios le decía al hombre, tú no eres soberano, no te es permitido hacer como tú quieres, como te place. Tampoco te está permitido determinar por ti mismo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Le dijo a Dios al hombre, solo a mí y a mi palabra corresponde determinar eso. Eso es lo que simbolizaba el árbol de la vida, antes de que Adán cayera. ¿Qué simbolizaba el otro árbol? El conocimiento del bien y del mal. Estos árboles, dicen teólogos, se levantaron como un recuerdo solemne de que Dios es el Señor de la creación. Dios determinó lo que Adán y Eva podían tener y no ellos mismos. Tu felicidad, dijo Dios, dependerá de la obediencia a mi palabra. Así es de que cuando el hombre cae, se terminó el árbol de la vida. Cuando el hombre cae, se terminó la soberanía de Dios. Cuando el hombre cae, en su epistemología, el hombre dice que es bueno, bueno, en su entendimiento, el hombre dice que es bueno y que es malo. El hombre al día de hoy dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Al día de hoy el hombre decide si sirve o no sirve a Dios. ¿Por qué? Porque esto se acabó. Por eso es que más adelante en Génesis, después de la caída, Dios dice, y ahora el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? ¿Que el hombre ya tiene toda la autoridad que Dios tiene? No. Dios está diciendo en ese texto de Génesis, ahora el hombre ya es como nosotros, según él, porque ya es soberano. Ahora el hombre ya es como nosotros porque el hombre ya es independiente. Ya no depende de nosotros, de mí, de la Trinidad, dice Dios. Ahora el hombre puede decir qué es bueno y qué es malo. Yo le dije, eso es malo. Y él dijo, no, no es malo. Mis ojos dicen que es bueno. Reinterpretó la verdad. Y como el hombre reinterpretó la verdad desde el principio, al día de hoy estamos sufriendo esas consecuencias. ¿Qué es bueno en el matrimonio? ¿Qué dice el hombre? Dos personas. Ya no es hombre y mujer, como toda la historia, como Dios lo formó. ¿Qué es bueno para el día de hoy? Dos personas que se aman. El hombre reinterpretando la verdad. El cristianismo reinterpretando la verdad. ¿Qué es bueno para Dios? Lo que no prohíba. Pongámosle humo, pongámosle lo que no prohíba a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se apartó de Dios. Cuando Adán cae, ustedes recuerdan que Dios le dio potestad sobre la tierra. Gobiérnala, Adán. Gobierna esta tierra, trabájala, Adán. Le dio el cetro. Dios le da el cetro a Adán. Cuando Adán cae, el cetro cae. Cuando el cetro cae, o sea, la autoridad cae, ¿quién la toma? Satanás. Es por eso que la Escritura le llama así, el Dios de este mundo, el famoso de este mundo, al que toda la carne le sigue. Y es por eso que cuando encontramos en la Escritura que Dios, Jesucristo es tentado en el desierto, Satanás tiene la autoridad para decirle, todo lo que ves, si postrado me adorares, todo lo que ves será tuyo. Satanás no estaba en ese sentido engañándolo, porque él tomó la autoridad. Este es el mundo que gobierna a Dios, con un diablo como príncipe, siendo más famoso, con la autoridad como león rugiente. En segundo lugar, ¿cuál es el mundo que Dios gobierna? Segundo lugar, está lleno de hombres y mujeres, que es el punto número uno de las doctrinas de la gracia. Y mujeres depravados. No que sean tan depravados como puede ser. Más adelante veremos que Dios restringe el pecado en este mundo y Dios restringe el pecado en la persona. Cuando decimos la palabra depravados, quiere decir que en la caída el hombre fue afectado. Sus emociones, su voluntad, sus deseos cambiaron. Antes era una comunión con su Dios, se alimentaba de Dios, todo de Dios. Cuando cae, ya él hace lo que le place, ya cumple sus deseos, ya se vio desnudez, ya hubo pecado, ya hubo morbosidad. Después vemos que entre sus hijos Caín mató a Abel. Y desde ahí la raza humana se perdió. Es cuando decimos la palabra depravados, en el sentido de que el hombre está corrompido, en el sentido que el hombre desde pequeño, y muchos ya lo sabemos, esto es recordatorio, en el sentido de que el hombre desde pequeño, el niño desde pequeño, siempre tiende a lo malo, siempre quiere la peor alimentación, siempre aprende las malas mañas, la mala educación, las malas palabras, los malos nombres. Se aprende malos nombres de los niños, compañeros, perdón, se aprende malos apodos que los nombres. Es por ende que tenemos que enseñar al niño a hacer lo bueno, tenemos que corregirlo, tenemos que instruirlo, porque si por él es, él siempre quiere estar jugando, él no quiere ir a la escuela. Y nuestra cultura lo dice. Había alguien que cantaba: yo no quiero escuela, prefiero el fútbol. Alguien cantaba eso, ¿se acuerdan ustedes? Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol. El niño no quiere estudiar, el niño dice: ay, no. No todos, hay excepciones, que hay niños que les gusta y todo, pero la mayoría de niños en vacaciones están felices. Los niños están contentos porque se van a ir de vacaciones. Los niños están contentos, ¿por qué? Porque sus papás les dan regalos, cumpleaños y sus regalos. Pero los niños, cuando los ponen a hacer su cuarto, cuando los ponen a recoger, no están contentos. Lo hacen a regañadientes, ¿sabes? Pero es que mi hermano no ha hecho esto. Siempre buscando echarle la culpa a los demás, para no tender su cama. No se quieren lavar los dientes. No, esos niños prefieren andar feos. Ya están riendo los niños. Levante la mano de los niños quien le gusta hacer lo bueno. Levante la mano. ¿A quién de los niños presentes le gusta hacer lo bueno? Obedecer a sus padres. ¿Quién de los niños, antes de que el padre vaya y les diga: Baruch, tu cama está tendida? ¿Quién? A ver, Baruch, ¿ya la atendió? Mamá, por favor, ya está atendida, mamá. Mamá, mira, ven, ya estoy calentando el agua para que te tomes un cafecito o un té. Siendo el comercial, con el pastor Omar. ¿Quién de los niños? ¿Tu tarea? Mi tarea, ¿cómo que mi tarea? Pues si yo llevo la de 3 días. Yo oré a Dios en la mañana, hasta por ti, para que no vinieras así, pero bueno, entonces no, Dios lo permitió, venga. ¿Quién de los niños? Nadie levantó la mano, quiere decir que entienda la doctrina. Gracias a Dios porque están entendiendo el concepto. Pero sin embargo, niños, adultos, es lo que estamos supuestos a hacer. Porque no solamente los niños, hay niños de 20 para arriba que tampoco la atienden. Ya veo caras. Paco. Hay niños arriba de 20 que todavía no aprenden a atender su cama, no. ¿Por qué? Porque el hombre es depravado en sus emociones. El hombre, en lugar de pensar bien de la gente, piensa mal, siempre con los prejuicios. No, es que no me saludó, no me quiere, no. ¿Por qué no piensas que estaba distraído? Tan simplemente, estaba distraída la persona, no te saludó por eso, no es por otra cosa. Pero el hombre está, dice Romanos 8:7. Este mundo está gobernado por hombres depravados y mujeres, y son, dice Romanos, enemigos de Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios, o sea, lo que hace el cuerpo, los pecados de la carne son enemistad contra Dios. El pecado, el deseo del hombre, la voluntad del hombre no se quiere sujetar a la ley de Dios, no. Y dice la Biblia, pero no lo hace porque tampoco puede. Esto no lo escuda. No lo metes a la cárcel al ladrón porque no puede. No, mételo. Es en su responsabilidad. Pero lo que nos dice este texto, que estos hombres depravados siguen siempre los deseos de su carne. Hay dos. Dios me ha dado provisión económica. Hay dos. Doy para la obra de Dios, ayudo al necesitado o me voy de vacaciones. ¿Qué decidimos? Ayudo a la obra de Dios, cumplo con Dios, que me demanda que yo ofrende, que según haya prosperado. Ayudo al enfermo, al hermano, a la familiar, o me compro un mejor carro. ¿Qué decide el hombre? Él siempre va por los designios de su carne. Esto debe de ser en los que no son creyentes. En el Hijo de Dios ya no es enemigo de Dios. El Hijo de Dios ya debe decidir, me voy, pero también hago un apartado. No es malo irse, no es malo crecer, no es malo... Quiero una mejor casa, no es malo, no es ninguno malo. Siempre y cuando estés a cuentas con Dios, que tu prioridad, tu principio esté bien con Dios, y todo lo demás Él lo añadirá. Esas son las buenas bendiciones, cuando estamos bien con Dios, cuando estamos cimentados en su palabra, cuando le estamos siendo mayordomos fieles. Y puedes comprarte si quieres una nave espacial, si tú quieres, pero porque estás bien con Dios. Entonces ese mundo está gobernado por todos estos personajes. Dice Mateo 15:19, son textos que debemos de tener en cuenta, mis hermanos, ¿por qué creen? Porque estos textos nos ayudan a evangelizar. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿En el de la Biblia? Sí. ¿Sabes lo que dice del corazón? No sé. Pues mira lo que dice Mateo 15:19, que el corazón de todos los hombres, según Dios, no según el hombre, no según la religión, no según el predicador alguno. ¿Qué dice Dios del corazón del hombre? Lo sabemos. Dice 15:19 de Mateo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. No comer con las manos sucias. Los judíos estaban más preocupados en su contexto. Oye, que tus discípulos no coman con las manos sucias. Dice Cristo, no, eso no contamina al hombre. El hombre lo come y lo desecha. Lo que contamina es su hipocresía. Lo que contamina es sus mentiras. Ustedes, después les dijo, ustedes son hijos del diablo. Este mundo está gobernado por este corazón corrupto. Y la gente de este mundo sigue los deseos ¿de qué? De su corazón. Su corazón le dice, resiéntete, ¿no lo perdones? No, sí, no lo perdono, esto es justo. Nosotros como creyentes en la práctica debemos estar analizando delante de Dios todo esto. ¿Cómo era yo antes de que Dios me trajera en gracia su verdad? ¿Cómo era? Sí, tenía malos pensamientos, era malintencionado con los demás, pero el día de hoy yo veo los frutos. El pensamiento llega a mi mente y yo lo desecho porque va a llegar. El mal deseo para alguien llega a mi mente, pero yo lo voy a detener. Dice la Escritura que pensad en todo lo que es bueno, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. En eso pensad. Es una manera de sacar todo lo que es malo. Pero no, nos encontramos que este mundo está gobernado por el diablo, por estas personas que son sus hijos, hijos de Adán, y aún el que se dice creyente, aún sigue teniendo esas actitudes. Por eso es que este mundo está caído. En tercer lugar, este mundo está lleno de ángeles caídos y demonios. Ustedes tienen referencia a estos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando Satanás es arrojado a la tierra, que le encontró pecado a Dios en el cielo, el diablo, Satanás, Luzbel, fue enviado a la tierra, y junto con él fueron enviados muchos ángeles. ¿Dónde podemos ver esto? En Efesios 11:12, vayan para allá. Ya son temas que hemos visto. Efesios capítulo 6, 11 al 12. Y nos dice, dice Pablo a los creyentes de Éfeso y a todos nosotros: vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, Pablo? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ah, caray, sí, es que tenemos una lucha contra, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estos huestes, estos principados, estas potestades son rangos de ángeles, ya lo hemos visto, y estos eran de Dios. Así como Satanás era de Dios, Luzbel, estos también eran de Dios. Cuando hay pecado en él, ya había convencido a estos seres celestiales, ya los había convencido de que él iba a ser el político, el gobernante del universo, ya los había convencido y deciden seguirlo. Entonces, cuando Dios detecta esto, desecha a Satanás y desecha a todos estos ángeles caídos. Y el apóstol Pablo no desconoce esta parte espiritual y dice: muchas de las veces, dice el apóstol Pablo, muchas de las veces sus problemas no es contra tu tía, no es contra el que tiene un club enfrente, no. Muchas de las veces es ese espíritu que está en ellos de maldad que hace que te haga esas malas cosas. El apóstol Pablo lo que está queriendo decir: oren a Dios, rueguen a Dios, vístanse del escudo de la fe, que la fe, cuando pasen problemas, muchachos, no digan cómo me desquito, no digamos cómo me vengo de ellos. Dios nos ha provisto de un escudo que es la fe, nos ha calzado del evangelio, estamos calzados y vestidos del evangelio. Este es el mundo que Dios gobierna. Ahora entendemos por qué pasa lo que pasa. Entonces debemos entender que Dios no está gobernando este mundo como lo haría si este mundo estuviera lleno de personas santas y buenas. Debemos comprender que la tierra no es gobernada como lo es en el cielo, aunque Dios está gobernando ambos lugares, esto que no quede duda. Aquí yo quiero recordarles también otro tema. Nosotros, los que llevamos un estudio de escatología en casa de nosotros, ya conocemos esta doctrina. Hay una doctrina o una teología que se llama el ya. ¿Y cómo se llaman los que estuvieron? El ya y el todavía no. En cuanto al reino y en cuanto a las nuevas criaturas. Criaturas. Esta teología, esta doctrina del ya y el todavía no, permea y está desde que vino Jesucristo hasta que vuelva a venir. ¿Qué quiere decir esta teología? Que ya estamos en el reino, ya estamos, que Cristo ya lo inauguró, ya. ¿Qué quiere decir? Que ya somos nuevas criaturas, los que hemos creído, por supuesto. Esto quiere decir ya. ¿Qué quiere decir esta teología? Que ya nos llamó, que ya nos justificó por Cristo y que ya nos predestinó, por supuesto, para ser conforme a Cristo. Esto quiere decir el ya. ¿Qué falta? De según Romanos 8:30, ¿qué falta? Glorificar. La glorificación falta. Este punto de la cadena de la salvación, este punto falta. Ya, ya y ya. Pero falta la glorificación. Ahora, ¿qué es la glorificación para el creyente? O sea, legalmente dice que Dios que ya estás glorificado. Ya decretó, ya te llamó, ya te justificó y dice, estás glorificado legalmente. Pero cuando vuelva Cristo, te glorificará. ¿Qué quiere decir? Que Cristo te resucitará. Quiere decir glorificar que tu cuerpo, este remanente de pecado que Dios dejó en este tiempo, este remanente, todo trazo de pecado será quitado del creyente, todo. Todas las enfermedades serán quitadas del creyente, todas las lágrimas por la injusticia, todas las lágrimas por aquella gente que te dañó, todas las lágrimas por todo el pecado que cometiste delante de Dios serán enjugadas, serán limpiadas. Eso es la glorificación. Te dará un cuerpo sin enfermedades, un cuerpo sin cansancio, un cuerpo sin pereza. Eso es la glorificación. Entonces, ya somos nuevas criaturas, pero todavía no estamos glorificados. Ya estamos en el reino, pero este reino aún no culmina. Aún no está en su máximo esplendor. Eso quiere decir esta teología. Dios, Jesucristo, vino a implantar su reino celestial, su reino espiritual, pero hasta que Él vuelva por segunda ocasión, ahí es cuando este reino, esta tierra será purificada, esta tierra será arraigada, desarraigada de todo, todos los pecadores, todos los políticos corruptos, todos los mafiosos, todos serán desechados al fuego y Dios implantará toda su majestad, todo su reino. Eso es lo que se llama. Entonces nosotros apenas vamos aquí, nosotros debemos de predicar como nuevas criaturas, pero también debemos de reconocer que todavía hay pecado. Es un equilibrio para nosotros. Decirte ya eres nueva criatura, no tienes por qué estar haciendo eso. Pablo dice, esto eran ustedes, ahora ya no tienes por qué estar haciéndolo. Pero reconocemos que puedes caer y hemos caído, pero la escritura dice que te tienes que levantar si es que en verdad eres hijo de Dios. Esta es. Tenemos que decirte la ley de Dios, tenemos que ser paciente para que la cumplas. Esto es el ya y el todavía no. Por último, la naturaleza de la providencia. Por segundo, la naturaleza de la providencia. La naturaleza de la providencia es que la providencia es tanto minuciosa como misteriosa. Dos puntos del punto número dos. La naturaleza, ¿qué es la naturaleza de la providencia? Que la providencia es misteriosa. Que la providencia es minuciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo parece estar en desorden, que todo parece estar en confusión. Todo es un misterio. Cuando vemos lo que hemos estado comentando, cuando vemos el mundo, vemos que hay conflictos, parece que no hay orden. El mundo es un campo de batalla, todo mundo se pelea. Así que no podemos comprender el trato que Dios tiene con este mundo. Pablo dice en Romanos 11:33 que los juicios de Dios son insondables. Los juicios de Dios, dice el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, que estaba capacitado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo no entendía los juicios de Dios. Son insondables. Y los caminos de Dios, dice ahí, son inescrutables, son profundos. La providencia es misteriosa y está llena de perplejidad debido a que la providencia de Dios es incomprensible para nuestras mentes finitas. Y por lo tanto debemos creer a Dios y a su palabra. Creer que Dios es demasiado sabio como para equivocarse y demasiado bueno como para afligir a sus hijos. Si tú has reconocido que eres hijo de Dios y estás pasando por momentos difíciles, estás pasando por enfermedad, ten en cuenta que Dios es bueno. No te está afligiendo porque Él sea malo, te está afligiendo porque Él es bueno y Él sabe que esto va a redundar para bien. Así que el Hijo de Dios tiene que entender que ninguna aflicción es tan demasiado grande para estar abatido. Cuando nos preguntamos por qué Dios hace lo que hace, es porque su providencia es misteriosa. Pero debemos estar seguros de que está haciendo algo para sus hijos. Tenemos que caminar por fe, que Dios, debemos de saber que Dios tiene la solución para todos los problemas. Cuando hablamos de que la providencia de Dios es minuciosa, queremos decir que abarca todas las cosas, grandes, pequeñas. La providencia ha sido definida como la atención de Dios concentrada en cualquier parte. Dios concentra su atención en todas partes, en cualquier. Esto gracias a su omnisciencia. El hombre es finito. El hombre tiene limitaciones. Al hombre se le cuesta trabajo, nos cuesta trabajo poner atención en una cosa. Y más a los hombres, varones. Toda la mujer tiene, por la bondad de Dios, tiene más capacidad de hablar por teléfono y hacer otra cosa. El hombre tiene que estar concentrado en una sola y no es garantía de que no se equivoque. Dice la escritura en Mateo 10, 29 y 30. ¿Qué dice Mateo 10, 29 y 30? Que aún Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Eso dice. Y cuando la Biblia dice algo, la Biblia no es vaga. Dios no es, ay, escríbele como de relleno. Si Dios dice que tiene contados los cabellos de tu cabeza, Dios tiene contados los cabellos de tu cabeza. Anteriormente a este versículo, Dios dice que los pajarillos valen un cuarto, no valen nada. Y Dios tiene cuidado de los pajaritos. Dios tiene un inventario de toda su creación, de todos los siglos, de todas las edades, de todas las razas. Dios tiene control sobre cosas inanimadas. Dios tiene control sobre cosas irracionales. Dios tiene control y gobierno en hombres buenos y malos. ¿Por qué digo cosas inanimadas? No había luz, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo a Israel, yo te libertaré, y él a cosas inanimadas, él abrió el mar. Dios aplacó el fuego que estaba por consumir a sus siervos en Babilonia. Dios tiene control de las cosas inanimadas. Rara vez en la Biblia vas a encontrar que dice llovió, siempre dice Dios dio lluvia. Dios dio lluvia. Dios dio abundancia. Los ricos del mundo son escogidos por Dios. Los pobres del mundo son escogidos por Dios. Dios está en control de todo. Dios está en control de cosas irracionales. Dios creó bestias del campo y Dios las llevó con Adán para que las formara, para que les pusiera su nombre. Dios metió dos en dos al arca del diluvio. Dios envió plagas a Egipto. Dios envió moscas a Egipto. Y sin embargo, esas moscas, por muchas que dice la Biblia que eran, no se acercaban a los israelitas. Eran muchísimas moscas. Y lo impactante es que ninguna mosca se acercó a los israelitas, porque Dios tiene control de las cucarachas, de las moscas, de los perros, de toda su creación. Es por eso que como creyentes no podemos, sobre todo los niños aprendan esto, como creyentes no podemos pasar por un arbolito y patearlo. No podemos tener un animal en casa y aventarlo, no podemos. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Todo es creación de Dios, cosas inanimadas, cosas irracionales. Yo me acuerdo mucho de Hugo cuando éramos cristianos, hace como, ¿sabes cuántos años hago? Digo, seguimos siendo, gracias a Dios. Pero lo que voy es que él me decía que alguna vez le dijo a un hermanito en su iglesia, le dice a Hugo, que le dice, estás bien feo, Alba Ciudad. Estás bien feo, le dijo a su amigo, vos siempre has sido bien cotorrillo. Y el amigo que te contestó, Dios nos hizo su imagen. Y Hugo se cayó. Sí, porque a veces somos despectivos con las personas. La verdad, o sea, ¿quién no ha sido? ¿Quién no ha dicho, ay, estás muy así, ay, estás como medio morenito, medio feguito? Todo esto es creación de Dios y Dios no se equivoca. Dios está en control de todo. Dios estaba en control en el pez que transportó a Jonás. Y Dios estuvo en control para que lo vomitara en el lugar indicado. Dios tiene control de todo. Dios cerró las quijadas de los leones para que no devoraran a Daniel. Dios está en control y en gobierno de todo. Dios está en control de hombres buenos y malos. A nosotros no nos cuesta trabajo entender que esté en control de los hombres buenos. Nos cuesta trabajo entender que esté en control de los hombres malos. Pero Dios está en control de los hombres malos. Dios permite el pecado del hombre debido a que Él es capaz de gobernarlo. O sea, Dios lo cambia. El pecado del hombre Dios lo convierte para su gloria. El pecado del hombre Dios lo convierte para su gloria. Él no solo lo controla, sino que lo dirige. Lo dirige para que sea para un bien. Él hace que tomen un curso divinamente señalado. Este mundo no es todo lo malo que pudiera ser, porque Dios pone límites a los pecados de los hombres y los dirige para que cumplan el propósito de Dios. Dios tiene un decreto, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y todo, cosas buenas y malas, es para que Dios sea glorificado. Para esto te he levantado, Faraón, para que a través de tu pecado, para que a través de tu ira, yo muestre mi poder y sea glorificado. Yo les he comentado el contexto histórico a muchos de esto. Lo he predicado también. Eso se lo dice Pablo en el Nuevo Testamento en Romanos. Pero ¿desde dónde es su contexto? Desde cientos y miles de años atrás. El pueblo, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, no era conocido en todos los alrededores. Conocían a sus dioses. Para eso levantó a Faraón. Faraón se endurece su corazón. Dios le da 7 oportunidades de arrepentirse. Pero Dios ya lo tenía planeado. Para eso lo levanté. Para mostrar en ti mi poder y mi ira, mi juicio. Cuando Dios avasalla a Faraón, cuando Dios derrota a Egipto, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, es conocido por todos los pueblos, y todos los pueblos ven su poder y conocen el Dios de Israel. La ira del hombre le alabará a Dios. Por último, es una doctrina práctica y confortable. Es una doctrina práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo meramente conocimiento intelectual, bíblico, no es algo que estamos viviendo. El Hijo de Dios debe de estar lleno de gozo y lleno de tranquilidad por conocer Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, que los que han sido llamados por su propósito, todo lo que les pase en esta vida les ayudará bien. Cualquiera sea nuestra situación presente, pasada o futura, es confortable saber que a pesar de la enfermedad, la pobreza, las pérdidas, cuando comprendemos por la gracia de Dios su providencia, entendemos que estas cosas feas que no nos agradan son para nuestro bien, son para un bien espiritual, son para un bien eterno. Sin duda, nunca dudes, nunca dudes. Es por eso que sabemos de muchos casos de cristianos que se mueren los hermanos y están como si nada. ¿Qué no les duele? Sí les duele. Pero aceptan la voluntad de Dios. La Escritura nos dice, yo soy una de las personas, los que me conocen saben que esto es cierto, yo soy una de las personas que siempre está hablando de la muerte. O sea, no siempre, sino que siempre está como consciente de que en cualquier momento Dios te lleva. Yo soy uno de ellos, yo siempre estoy consciente. Salgo de mi casa, le digo a mis hijos, diario se muere un motociclista o hasta dos. Hijos, si no vuelvo, a trabajar. Porque ¿qué me da este confort? La providencia de Dios. La providencia de Dios en su palabra me dice que Dios tiene contados los días de mi vida. Dios sabe cuándo se van a morir cada uno de ustedes. Nosotros no sabemos. Pero Dios sabe cuándo te vas a morir, así. ¿Y por qué te vas a morir? Él sabe. Lo único que yo comento con mis conocidos, con mi familia es, Dios quiera tener gracia de nosotros, que sea algo rápido, algo que no te lleve a hospitales y hospitales y a gastos, porque no tengo esa economía, no tengo seguro, ningún seguro tengo. Seguro nada más el de Dios, y ese es el bueno. Ese es el importante. Así es que nadie sabe cuándo se va a salir de este mundo, pero Dios sí sabe. Y debemos de reconocer en su providencia que todo, yo pienso en esto y digo, si hoy me lleva a Dios, es gracia para todos nosotros. Gracias a Dios porque me diste 33 años de vida. Ahora no puse ni quité, 33 años de vida. Me diste una familia excelente. No me la merecía, me los diste. Me diste unos padres, pues no tan buenos, pero los honro, los amo. Me diste un ministerio de dos años, no importa. Muchas gracias, Dios, unas amistades geniales. Yo me voy contento. Gracias a Dios por estos años que me dio de vida. Los que sufren son los que se quedan, no el que se va. Yo si muero en este momento, yo en cuanto abra mis ojos, estoy cenando a la mesa de Dios. Esa es su providencia eterna. Y el momento que yo cierre mis ojos, Dios me está esperando con sus brazos abiertos para glorificarme. Verdades bellas. Y todo este sufrimiento que yo viví, lo borrará de mi mente, para que yo pueda estar a su lado, en su regazo, para tener al Padre verdadero, al Padre que no falla, al Padre amoroso, al que nos llenó de bondad. Esa es la verdad. Una ilustración que yo vi es como un, el propósito de Dios es como un pastel, que el que te guste, como el del aniversario, estaba muy bueno. Si nosotros vemos, comemos un pastel y decimos qué rico, es un bien, una bendición. Pero si yo te digo, a ver, cómete el huevo crudo, cómete la harina cruda, cómete el puño de sal, cómete la levadura y métete al horno, no es agradable. Así es la providencia de Dios. La enfermedad, la escasez, son los instrumentos que Dios utiliza para un bien. Dios empezó la buena obra y Dios la perfeccionará. Su hijo es purificado por fuego, su hijo es purificado por la disciplina. La providencia de Dios es la disciplina de Dios, el fuego que trae a tu vida. Yo platicaba ayer con alguna persona y le decía, siempre hay que ver más allá de nuestros deseos. Siempre hay que ver más allá de nuestros anhelos. A los esposos, esposas, yo decía con alguien y está aquí, tú no sabes si tu esposo o tu esposa es un alma que Dios puso en tu vida, en tu camino, para que tú intercedieras por ella. Y así como Dios tuvo misericordia de ti, puede tenerlo de ella. Y tú puedes ser tanto de bendición como de tropiezo para tu esposo, para tu esposa y para tus hijos. Tú eres la provisión de Dios para tu familia. Tú que caminas, tú que sufres penalidades, tú que sufres injusticias a manos de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Tú eres la provisión de Dios en sus vidas. Dios te puso para que intercedieras por ellos. Dios te puso para que te sacrificaras por ellos. En conclusión, ¿cómo vamos a aprender más de la providencia de Dios? Con este último punto. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste creado? Si contestas correctamente esta pregunta y ruegas a Dios que te dé entendimiento para aceptarla, para vivirla, esta respuesta te hará entender todo lo que Dios hace. ¿Qué responden los catecismos bíblicos de todas las historias? ¿Para qué fuiste creado? ¿Para tu deleite? ¿Para tu gozo? ¿Para que exijas tus derechos? Esto no quiere decir que te calles y que no hables con la verdad. No quiere decir esto. Pero el ser humano siempre está exigiendo sus derechos. Este es el problema de los matrimonios. Este es el problema de los trabajos. Siempre exijo mis derechos. Siempre pido que guardes silencio, que te calles y déjame hablar. Porque yo tengo estas necesidades. Cristo no abrió su boca para defenderse. Cristo era justo. Cristo no se defendió. Nosotros somos siervos de Cristo. Nuestro patrón es Cristo, de humildad, de mansedumbre. Hay tiempo para hablar y reprender al necio, y hay tiempo para callar y dejar al necio en su soberbia. Tenemos que pedir a Dios esta sabiduría para saber cuándo tenemos que hablar la verdad y cuándo callar, por bien de que Él sea glorificado. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Tú fuiste creado para glorificar a Dios. Tú fuiste creado para glorificar a Dios. No se trata de ti, no se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios. Dios va a cumplir un propósito en tu vida y para ello va a utilizar la providencia de Dios. Deja de verte. Deja de verte tanto. Deja de amarte tanto. Ama a Dios. Busca de Dios. Y cuando hagas eso, Cristo será glorificado. Es aquí donde entendemos el cristianismo, el verdadero cristianismo. Fuiste llamado no para ser un seguidor de ti mismo. Fuiste llamado no para exigir todos tus derechos. Fuiste llamado para cumplir un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que lo glorifiques a pesar de lo que pasa y a pesar de lo que parece que está mal. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Dios, porque hoy podemos llamarte Padre, Papito, Abba, Padre. Tú nos has tenido paciencia y nos has traído a conocer el mundo de la gracia, Padre. En tu providencia hemos encontrado que somos muy bendecidos, Dios. Tenemos más de lo que agradecemos, Padre. Gracias por todo lo que provees a nuestras vidas. Apenas despertamos y tenemos aliento. Tenemos un cuerpo en perfectas condiciones, Padre, a pesar de todas las enfermedades que podamos tener, Dios. Padre, agradecemos porque despertamos al lado de una familia, de un amigo, porque tenemos una familia espiritual, tenemos a nuestros hermanos que nos van a creer, vamos a ser acompañados hasta que tú nos llames por la eternidad. Gracias por estos hermanos, gracias por estas personas que dispones de su corazón para venir y con tu palabra, Padre. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. Reconocemos que este mundo está caído. Fallamos y nos fallan. Nos equivocamos y pecamos y pecan contra nosotros. Padre, yo te pido en Cristo Jesús que nos ayudes a entender esta verdad. Que tú gobiernas a pesar de todo, aun cuando nuestros ojos físicos no puedan entenderlo. Ayúdanos a entender que caminamos por fe y no por vista, Padre. Gracias porque tú gobiernas tu creación. Y esperamos tu regreso. Esperamos que tú nos lleves a tu gloria, Dios. Anhelamos ese día y clamamos por ella. Que esta palabra no quede en el suelo, Señor. Que tu Espíritu aplique en cada uno de nosotros. Porque la máxima provisión de tu pueblo, de nosotros, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos muchos nuevos nacimientos, pedimos que mucha gente se arrepienta el día de hoy y crea tu mensaje, Padre. No sabemos cuánto vamos a vivir en este mundo caído. Clamamos por tu providencia, por tu bondad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.